Sí. Eso es muy, muy bueno que esta red social nos da la oportunidad, ¿no? Bueno, yo querría poder aprender algo de estas redes Está sociales perfecto. Que desconozco y reconozco, me salió en verso, que debo hacerlo. Así que bueno, de verdad, públicamente Está pido perfecto. Que por favor me introduzcan. Nos invitas a cenar con algo rico. Bueno, la última vez cuando los invité no me enseñaron. No, y no, porque después del cuarto vino ya no veíamos nada. Antes de beber, entonces. Bueno. Tenemos varios saludos, gracias al Facebook, que estamos desde México, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires. Entre Ríos. Entre Ríos, por supuesto. Uh-huh. Así que más Chubut. Adelante. Sí. Después vamos a decir uno por uno, porque nos mandan cosas que son interesantes y las vamos a decir, por supuesto. Bueno, bueno. Bueno, y tenemos, desde luego, que nuestros oyentes entenderán que este programa que hacemos hoy es más o menos el que teníamos pensado hacer el jueves pasado. Sí. Desde luego que no los temas de actualidad. Uh-huh. Eso sí que no. Va cambiando. Pero con respecto a los segmentos que le dedicamos tanto a los temas de salud como de cultura, vamos a hablar en la primera hora sobre lo que la semana pasada se recordó, que fue el nacimiento de una maravillosa artista argentina y que nos va a permitir hablar sobre un arte particularmente, que es la escultura. Bien. Y ella, vamos a dejar el nombre ahí entre paréntesis para revelarlo luego. Para el lado del deporte tenemos bastante información. Tenemos qué pasó con el estadio de River. Se ve que se clausuró nueva, no clausurar, sino que se bajó la capacidad de 61.321 a 40.271. Vamos a dar las razones. Ah, bueno, después. Te doy una puntita. Después Carlos Tevez también. Sí, algo escuché. Que parece que cambia de club por fin. Adelantamos también Copa Argentina. Bien. Que tan linda se está poniendo. Tengo una noticia que levanté de página 12 de esta semana y tiene que ver con la crisis europea y cómo uno se pregunta quién se beneficia y quiénes son los dueños del poder, los que mandan, quiénes son los capos acá. Y surge de esta nota una empresa que es muy conocida, es un holding de empresas que se llama Goldman Sachs. Y bueno, tiene vinculaciones con la mayoría de los gobiernos europeos y, por supuesto, Estados Unidos, porque es una empresa norteamericana. Después vamos a dar algunos nombres que dan un poquito de miedo. Bueno, y los temas de actualidad en nuestro país, que son variados, por suerte, y muchos. Hay uno que me hizo mucho ruido al leerlo, por eso me pareció más que oportuno comentarlo acá con ustedes y con todos nuestros oyentes, que es un hecho verdaderamente inédito en nuestro país y que además creo que nos remonta a la Edad Media. Ajá. ¿Sí? Ah, mira. Pero bueno, vamos a tratar de desgranar un poquitito eso porque es es decididamente vergonzoso. Bueno, te empiezo con las noticias. Dale. Arrancamos por lo de River Plate. El club de Núñez había pedido 61.321 espectadores. Digamos que 61, la cancha 61.000. Sí, 61, muy pocos, ¿no? 61.000. 61.321 espectadores para el partido ante Rosario Central y el gobierno de la ciudad lo había habilitado, el ministro de Seguridad de la Nación, por intermedio de Juan Carlos Blanco, solicitó que no se autorice el aumento de esa capacidad del Estadio Monumental. Recordamos los hechos lamentables en el descenso de River, donde hubo graves incidentes. Sí, claro. Por los hinchas, por la barra, uno lo deja abierta esa puerta para que cada uno saque sus conclusiones. En una nota dirigida al Comité de Prevención y Seguridad por Eventos Deportivos, Blanco manifestó que la situación es preocupante debido a que el sistema de seguridad que proporciona la Policía Federal es para 40.271 espectadores. No alcanza. ¿Qué pasa? River mencionó, anunció, mejor dicho, que iba a haber 61.000 personas. Y la ciudad de Buenos Aires hizo la seguridad para 40.000. Claro, entonces estamos sobrando gente. Tiene que salir. O faltando seguridad. Este famoso canje de entradas, que es el socio, que tiene que ir hasta el Estadio Monumental a cambiar a mostrar el carnet y de esa manera le dan la entrada antes con la capacidad entera, los 61.000, no hacía falta hacer este canje. Así que durante todo el viernes y parte del sábado, porque River juega el sábado a las 7:10 de la tarde contra Rosario Central, tendrán que acercarse los riverplatense a cambiar esta entrada para poder concurrir el sábado 7:10 contra Rosario Central. Bien, ahora estoy pensando, me pongo del lado del socio, ¿no? Del hincha que va y compra la entrada y tiene que ir a revalidar, porque es una forma sí, de no, revalidar. No, aparte no es tan sencillo. Es que perder tiempo, ir hasta allá, yo digo, estás en todo al revés. Claro, no, hay que entrar en internet, buscar un cupón, con ese cupón presentarse con el carnet de socio, el documento y hacer el famoso canje. Uy, es un lío. Sí, recordamos que River tiene alrededor de 92.000 socios, que obviamente no van todos porque hay mucha gente que usa ese club, ya sea para pileta, muchas cosas, ¿sí? Para hacer diversas cosas, pero hoy en día la afición de River está llevando mucha gente. Sí, así que es cierto. Esto es necesario hacer este canje porque si no va a ser una guerra campal como fue contra Atlético Tucumán el sábado pasado. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bien, seguimos. Más vale tarde. Decía, vamos con una... Voy a decir algo que nos dejó Laura Toselli. Ella es contacto, es amiga de Facebook. Es personal trainer, esta chica, entrenadora personal, para decirlo bien. Vive en Las Varillas, Córdoba. Le dejamos un beso, un saludo. Y algo que tenía que ver con este hombre que murió. Este hombre es una forma de decir, este Busi, ¿no? Que acaba de morir, este horas, sujeto. Sí. Hubo mucha puteada. De hecho, a uno le sale este hijo de puta. Bueno, algo que posteó que se llama Obituario con Urras. Y esto es de Mario Benedetti. Y dice más o menos así. No está la locutora que podría decirlo mejor, pero bueno. Vamos a festejarlo. Vengan todos, los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sueñan de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca olvidan. Vamos a festejarlos, vengan todos. El crápula se ha muerto. Se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre. Hurra, que vengan todos, vamos a festejarlo. A no decir la muerte siempre lo borra todo. Todo lo purifica. Cualquier día la muerte no borra nada. Quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino. Vamos a festejarlo, a no llorar de vicio. Que lloren sus iguales y se traen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer. Se acabó para siempre. Vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Y esto lo decía Mario Benedetti. Me pareció la mejor manera de decir sobre este miserable que fue Domingo Busi, que estos en su momento, le decíamos en algún lado, eran los machos, esos tipos malísimos, valientes, que se hacían los valientes con gente esposada. Recordemos la anécdota de que él se encargó, por ejemplo, ¿no?, entre muchas otras de las aberraciones, de llevarse a los cirujas de Tucumán, los tiró, los cargó en camiones así, literalmente, y los tiró, los dejó en un desierto, a kilómetros y kilómetros. Y la mayoría fuera de la supuesta frontera, digamos, de Tucumán. Exactamente. Entre otras y cosas. Y creo que también vale la pena recordar, porque felizmente vivimos en democracia desde hace ya unas décadas, y que nunca más va a volver todo esto, estoy casi segura. Sí, exacto. Pero dadas las leyes aquellas que el primer gobierno de Kirchner, o el Congreso, mejor dicho, en ese primer gobierno dejó sin efecto, que fueron las leyes de obediencia de vida y de punto final, Busi pudo llegar a candidatearse como posible gobernador, y lo peor es que ganó las elecciones. Claro. O sea que es un sujeto que fue gobernador de facto durante la dictadura y gobernador electo durante la democracia. Sí. Esto para que los tucumanos tengan en cuenta lo que en aquel momento sucedió y a quiénes votaron. Sí, exacto. A quiénes votamos todos cuando votamos. Este es un sujeto. Hay que tener, hay que tener memoria, presente. Claro que sí. Acerca de este tipo de sujetos extraños y que son o por lo menos nos cabe ponerle todo tipo de adjetivos, hay uno que creo que vale la pena también recordar, que es el ex titular del INADI en la provincia de La Rioja. ¿Sí? Este señor se llama Marcelo Lucero. Este señor Marcelo Lucero, para el 20 algo, 24, 25 de octubre de este año, incendió viva, quemó viva a su pareja con 6 meses de embarazo, madre de su primer hijo también, y esperando, con un embarazo de 6 meses, repito, la quemó viva. La mujer ha sobrevivido de este hecho. Pero no queda solamente ahí la atrocidad ejercida por quien en ese momento era el titular del INADI. Recordemos que el INADI es el Instituto Nacional en contra de la discriminación, ¿no? Sí. De la provincia de La Rioja. Está detenido este sujeto y se ha pedido un juicio. Esto es porque ha salido hoy o ayer, creo, en los diarios, de pedir el juicio oral de este sujeto para que tenga la sentencia que corresponde. A esto, que ya es harto suficiente haber querido quemar viva a su pareja o a su mujer, se le agregan otras denuncias hechas el año pasado. Y esto es lo que es verdaderamente dantesco, te diría, haciendo gala del adjetivo, ya que él quiso quemarla viva. A este sujeto se lo ha acusado de regentear prostitutas, inclusive desde la misma oficina del INADI. Y lo que es peor, ¿desde qué teléfono regenteaba toda la red de prostitución? No, desde el teléfono de su niño. Desde un celular de su hijo. O sea, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado para un solo hombre. Titular del INADI de la provincia de La Rioja. Por supuesto que ya no lo es más. Y el INADI está intervenido nacionalmente y también allá. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. ¡Toribio! Me llamaste y sabes si tenés un aburrito para mí, no sabés cómo me hace falta la guita. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo que matar. Mirá, no tenés que matar a nadie. ¿Sabés lo que tenés que hacer? No. Poner un tornillito en el suelo con una cadenita. Y eso es labor. ¿Y qué te crees? ¿Que no te van a pagar? Sí. Te van a pagar porque este labor lo pidió el patrón. Tenés que pedir. Yo pido. ¿Eh? ¿Cuánto querés? Y a ver. Y dame un 10, ¿vos querés? No, 10 no, querido. Vos tenés que pedir 20. Bueno, voy y pido 20. Pero para vos. Y 20 para mí. Yo te pido 40. Claro, 40. Disculpame, ¿sabes por qué te hago esta mordidita? No. Resulta de que se pinchó la bolsa de agua caliente. ¿Pinchaste la bolsa a tu señora? A mi señora. Y entonces viene el frío ahora. Claro. Y anda siempre con los pies fríos. Tengo que comprarle una bolsa. Está bien. No te olvides, 40. No, 40. 20 para mí, 20 para mí. Anda a ver a Cometeira que te dé la orden de pago. Sí, déjame pasar. ¿Eh? Oíme. No me dejen afuera. Bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches, me encantó hoy porque ya está. No está todo del todo oscuro, pero está lindo. ¿Cómo andan ustedes? Digo, no, bueno, digo buenas tardes, buenas noches, pero es buenas noches. Está sí, un poco sí, todavía bueno, oscureciendo. Sí, claro. Y bueno, sí, pero sí. No vamos a hablar del tiempo. No vine a eso. ¿Usted se imagina a mí con la piernita chueca parada enfrente de la tele, haciendo de. ¿Cómo se llama? La rubia que está en Canal 7. La rubia. La polaca esa que habla todo raro. Ah, sí, sí. Nadia. Nadia, sí. El pronóstico. ¿Quién es chuequita, Nadia? No, yo soy chuequita. Ah, usted es chuequita. Claro. Sí, se imagina hablando del tiempo. Y más adelante. Bueno, vaya lo suyo. Bueno, vaya lo suyo. Habrá escuchado, ¿sabes lo que es la tuerca? Bueno, esta es la tuerca. Estamos con los 80 años de la televisión. Es una piecita para enroscar tornillos. Exacto, pero también un programa de televisión humorístico, por supuesto. Esto que escuchamos en la tuerca empezó ya por el 65. Mire que es un montón de años. Del 65 al 74 acá en Argentina, por supuesto. Y se ve lanzó en el 82, allá por Canal 13. Tuvo mucha repercusión al principio, empezó en blanco y negro, por supuesto, en el año 65, que va, no había una televisión en color. Y en ¿usted sabe cuándo vino la tele en color? El ¿no? 80 y algo. Bueno, no. 80 no, y algo, no me acuerdo. Nos pasaron. No, menos. Nos pasaron para el Mundial del 78, la fiesta inaugural. Claro, y después el 79. Claro, fue el Mundial Juvenil, me acuerdo que salimos campeones. Entonces me acuerdo. Bueno, sigamos con lo mío. Se convirtió en un éxito, decía, tenía un programa, la verdad que un elenco, que después le voy a decir que es espectacular. Esto de La Mordida, usted sí se acuerda, somos grandes nosotros. ¿Cómo? La Mordida se llamaba este sketch. La Mordida. Sketch, sí. Ah, usted porque mordía el mordía, Diego. Claro, Diego era la cometa, por supuesto. Sí, bueno, no me dejen afuera. Uno que escucha, están haciendo algo raro, no me dejen afuera. Viene de ahí, por supuesto. Mire usted, de ahí viene. En ese sentido. ¿Cuánto nos enseña usted, Rufi? Bueno, ya en el 69 revisó. Me pone nervioso. No me deja hablar, me pone colorado. Allí en el 69, decía, recibió el premio Martín Fierro como mejor programa humorístico. Así que fíjate, ustedes eran todos sketches, por supuesto. Había uno que le vamos a escuchar más adelante, es una banca de jubilados, en un lugar se juntaban en un banco y se ponían hablar. Ahora tenemos un audio más, vamos a escucharlo. Y después nos dice los actores. Sí, sí, ¿no? Se escucha en Friendly DJ, ¿se acuerda de eso? Ah, fíjese, a ver si sale ahora. Todas las mujeres ahora se metan a la política. Ah, sí. No, escucha, mira. Se mete la Adelina. Sí. Adelina. María Curia. María. Cristina. Cristina. Isabelita. Toda se meten a la política. Y la nenita mía también se va a meter a la política. Sí. Porque, fíjate, en Italia, sí, la cicciolina es diputada. Entonces, la nenita mía me dijo, si en Italia la cicciolina es diputada, yo aquí puedo ser vicepresidenta de la República. ¿Qué tiene la cicciolina que yo no tenga? ¡Claro! Nenita suya es tener grandes disfrutes de gente. Bueno, esto estamos, ¿se acuerdan de eso? En Friendly DJ, y decía que quería decir cualquier cosa. Por eso es de algo, una mala jubilados. Palabra, sí. Los jubilados eran de diferentes sí, nacionalidades. Sí, claro, usted se habrá dado cuenta. Claro, bueno, sí, sí. Estamos hablando de esto ya por el 80, por ahí. En el 82, primero, en el 74 termina el primer ciclo, del 65 al 74. Después resuelven, qué difícil que soy yo. Y, se le está complicando la lengua, claro. Sí, yo lo oí, no era lengua. Sí, sí. En el 82 decía, vuelven a aparecer ya con la pantalla color, por supuesto. Le doy los, fíjese el elenco que tenía. Vicente Rubino. Vicente Rubino, Osvaldo Pacheco, Tono Andreu, los hermanos de Andreu, por supuesto. ¿Quién va a ser? Nelly Lainez, ¿se acuerda de Nelly Lainez? Sí, bueno, Jerry Rigoli. Jerry Rigoli, fíjate, a vos te estoy hablando en otro planeta. Sí. Bueno, Alfonso Carré. No lo tenés. Vos decime alguno si lo tenés. Por ahora te debo todo. Bueno, Guido Colgatti. También. Bueno, no sabe nada. Delfor Medina, Dorita Burgos, Tincho Zavala, Marco Zucker. No. Pues, no había un jugador de fútbol, Zucker, pero no. No echaste todo con el deporte. No. Pertenece Gino a otra generación. Chino Reni, ese sí lo tenía. Ah, viste, sí, bueno, sí. Uno había. Bueno, después se fueron con libros. Por supuesto, generalmente Jorge Basurto, Juan Carlos Mesa, del que le estuvimos hablando el otro día. ¿Ese lo tenés a Juan Carlos Mesa? ¿Sí? No, yo sí. Bueno, no saben nada. Guaray Cochea, bueno, la última temporada la hicieron en Canal 9. Bueno, siempre los autores eran Basurto, Oscar Viale, Juan Carlos Mesa, Juan Peregrino. Oscar bueno. Viale, ¿sí? El autor ¿sí? del dramaturgo. Sí, sí, claro. Bueno, esta es toda la historia de la tuerca, así comprimida y chiquitita. Vamos a escuchar. Muy lindo recuerdo. Un último muy audio. Y después yo sé que viviste el Narijón. ¿Cómo? El Narijón trajo un audio. ¿Cómo? Oscar. El Narijón trajo un audio de Castelo. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de Castelo de la noticia de Rivero Rebelde? Sí. Bueno, hubo un aniversario, pero es mejor que lo digas. Bueno. Vamos a escuchar el último audio y yo no me se metan en el terreno de otros. No, por supuesto. No, está bien. Bueno, listo, yo ya me estoy yendo. Chao, muchísimas gracias, Rufi. Percha, puro percha, no tiene ropa para cuelga acá. No tiene. Buenas noches. ¿Bompán? ¿Bompán? ¿Eh? ¿Bompán? Sí, sí. Vengo por mi traje, ¿sabes? ¿Ah? Es que yo no... ¿Tiene boleta? No tengo boleta. No, pero tengo, ¿sí? ¿Tengo? ¿Cómo? ¿Un momento? Usted confunda. ¿Usted tengo o pero no tengo? No tengo, pero no tengo. No tengo, tengo. Ah. Y le dejé el traje hace 2 meses. Ahora vengo a buscar mi traje, por favor. Ah, pero vos... No tengo boleta. Usted tiene que tener boleta. Para traje. Pero yo le explico cómo es mi traje, le digo enseguida. ¿Ah, qué? El traje es mío. ¿Cómo es tu traje? Sí. ¿Usted me explica? Sí. Yo también le explico cómo es Plaza de Mayo. Pero Plaza de Mayo no es mía. No. Bien, primer tema de la noche. Esto es de Cult, Love Removal Machine. O algo parecido. Bien, a todo ritmo con The Cult, un tema que quería poner hace rato, pero bueno, vamos con algo de deporte, ¿te parece? Dale. A ver. Vamos a hablar un poquito de la Copa de Davis, que ya se viene. Sí, sí, escuché varias cosas. La semana que viene. Uh-huh. Diciembre. Del 2 al 4. Uh-huh. Bueno, sí. Antes de salir rumbo a Sevilla, los argentinos entrenaron por última vez bajo el calor de Buenos Aires, uh-huh, en el Tenis Club Argentino. Sí. Pico Mónaco, uno de los convocados, fue el encargado de hacer transpirar Juan Martín del Potro. Nuestro. Con este calor. Sí, me quiero imaginar lo que habrá sido en esas canchas que levantan calor. Uh-huh. Tengo por experiencia, porque alguna vez he tenido la oportunidad de jugar. Sí. Bueno, Juan Martín del Potro, quien es nuestro mejor clasificado en el ATP, disputó un partido con Pico Mónaco en la cancha 3, mientras, uh-huh, que David Nalbandian lo hizo con Chela, otro de los convocados, en la 1. Y en la cancha número 2, Eduardo Schwank, el doblista nuestro, con el juvenil Facundo Bagnis. Este, uh-huh, este juvenil también viaja a Sevilla para hacer de sparring durante esta semanita, que van a estar entrenando allá y aclimatándose a lo que es la temperatura. Van a visitar el estadio y esperemos que traigan un buen resultado. Muchas declaraciones de estos jugadores, uh-huh, argentinos que van a disputar esta final, esta importantísima final. Sí, claro. Todos mencionan lo mismo, que el favorito es España, uh-huh, pero que no nos desmerezcan, porque la verdad que Argentina tiene potencial como para vencerlo a España. Sí. Recordemos que Nadal y Ferrer, los principales singlistas, uh-huh, del equipo de europeo, están disputando el ATP Master allá en Inglaterra. Sí. ¿Vos decís que se pueden llegar a romper? No sé si romper nada, yo creo que deben tener una cierta precaución, claro, pero deben estar jugando entrenamiento, digamos, sí, media máquina. Tranquilo, media máquina, como bien decís, pero pueden llegar cansados, esto de viajar, porque el máster termina la semana que viene, el domingo de esta semana, discúlpame, uh-huh, y tienen poco tiempo para descansar y esperemos que lleguen bien cansaditos para que los argentinos puedan ganar los puntos correspondientes, uh-huh, para levantar por primera vez la ensaladera de la Copa Davis. De plata. Tan importante, plata, que es inmensa. Sí. Mide como nosotros dos juntos, te digo. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, es inmensa. Uh-huh. Para una ensaladera. ¿Sabes la historia, no? De la ensaladera. No. ¿Del premio? ¿Vos te acordás? Que había un premio, se hizo en un torneo, en una casa de gente bien. Y no tenían que regalar como premio, y regalaron la ensalada de la plata. Ajá. Y quedó instituido el premio de Copa Davis, porque era el lugar donde se jugó, eso ya no recuerdo bien. Sí, son como 8 pisos de, de ensaladas. De ensaladas. Sí. Una preguntita, ¿por qué dijo usted de gente bien? Y porque hay gente bien que tiene country con casas, tiene buenas ensaladeras. Ensaladera de plata. Yo tengo ensaladera de plástico. Bueno, no importa. Vamos con saludos. Saludos. Desde la semana pasada nos quedó algunos. A este te suena a vos, Silvia. A Emma López, de Guadalajara, México. Emma, besos qué desde México a todos mis amigos de Más Vale Tarde. Así que besos Pero y saludos. Alegría, Emma. Un besote si nos estás escuchando. Eso. Saludos, besos. Claudio Martínez, de Mar del Plata. Estos son contactos y amigos de Facebook que siempre nos repostean, retuitean si es Twitter. Sí. Pero estos son posteos en... Lo comparten en su mundo. Comparten y te difunden. Aparte te comentan, discutís o no, pero está interesante. Ana María Cernadas, de Ituzaingó, ella vive en Colón, Entre Ríos. María K, ella vive en Buenos Aires, dice que es la mierda oficialista, porque pone cosas que tienen que ver con el gobierno, a favor del gobierno, generalmente estamos de acuerdo, otras no, pero está muy interesante, hay gente que comenta cosas muy piolas, y eso está bueno del Facebook. Y por último, a Marta Lescano, que también vive en Buenos Aires, saludos para todos, y una invitación que nos dejaron para este sábado 3 de diciembre, 22 horas puntual, dice, presentación 20 minutos antes de dormir, de Damián Snitiker, 20 minutos antes de dormir, es una obra de teatro, esto se va a hacer en el Almacén Cultural, esto es Belgrano 385 de Bernal, este sábado 3 de diciembre, 22 horas puntual. Escuchá lo que sigue, pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, al comienzo del programa les comenté que íbamos en este bloque a hablar de el tema que tenía pensado desarrollar la semana pasada, porque coincidentemente la semana pasada, el jueves, fue 17 de noviembre, y en esa fecha también les acabo de contar al comienzo del programa que se recuerda el nacimiento de una artista, argentina muy célebre, y ella fue Lola Mora, que se llamó, su nombre completo era Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. Lola Mora es una eximia escultora, una rama del arte poco frecuente entre las mujeres, la escultura, porque justamente requiere esfuerzo físico. Claro. ¿Sí? Y un gran esfuerzo físico según sea el material con el cual trabajan. Claro, no es lo mismo esculpir madera que mármol. Que mármol, que era el caso de ella, en realidad. Claro. ¿No? A ella la conocemos, creo que todos hemos oído hablar de ella por ser la primera escultora de nuestro país y de Sudamérica. Fue además de escultora, investigadora, inventora, urbanista, escritora, este tipo de personas o de personalidades que se destacan en muchas disciplinas. Porque, bueno, fue precursora incluso de la cinematografía, del cine y de la televisión. Mira, eso no sabía. Vivió entre 1866, mirá, que qué nació, época estamos hablando. Nació un 17 de noviembre de 1866 y murió un 7 de junio de 1936. Si hay algo que creo que ninguno de nosotros desconoce o no ha dejado de pasar cerca de ella y de admirarla, es la bellísima fuente que está en la costanera sur de nuestra ciudad de Buenos Aires. ¡Enorme! Que la llamamos todos la fuente de las Nereidas. Este es un homenaje que ella hizo a la belleza del cuerpo humano. Invito a todos aquellos que tengan ganas un paseo por nuestra costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, ahora que estamos en esta época tan hermosa de tiempo y de clima. y de temperaturas como para estar cerca del río, porque es un homenaje a la belleza del cuerpo humano y una alegoría a la sensualidad. Sí, sí. Un símbolo a la femineidad, porque las figuras son todas uh-huh. femeninas, en una ciudad que cuando esto tuvo lugar fue y era, y hoy de alguna manera tiene sus resabios todavía, uh-huh. una sociedad muy machista, sí. que el centro de esta ciudad siempre está puesta o puesto en un símbolo fálico uh-huh. como es claro, el obelisco sí, y sí. no en un símbolo de lo uh-huh. femenino o de la femineidad. También participó en el monumento, hizo un grupo escultórico en uh-huh. el monumento de la bandera, esa belleza Rosario. De sí. monumento que está en la ciudad de Rosario. Debo conocer. Y también aquí cerca. ¿No lo conocés a Rosario? No fui a Rosario. Pasé de largo, pero no. Bueno. Tengo que ir, sí. Vos sabés sí, que sí. yo voy a ir el próximo Ajá. miércoles. Ah, voy a pasar bueno. el día porque tengo el día libre. Ajá. Y lo que sucede es que en Buenos Aires está la hija de una amiga que es francesa, una Ajá. jovencita de 24 años, uh-huh. como nuestro. Uh-huh. periodista sí, deportivo. Háblale bien de mí. Sí, indudablemente. Ya le he hablado y le hice propaganda. Bueno, ah, le quiero bien. Llevar a Rosario muy bien, para muy que bien. Conozca. Bueno, y acá cerca hay otra maravilla hecha por Lola Mora, a ver. Que es el monumento a Nicolás Avellaneda en la Plaza Alsina, uh-huh. en Avellaneda, claro. la plaza central de Avellaneda. Cualquiera de todos nosotros, hoy te la voy a mostrar, Ignacio, cuando pasemos y volvamos a casa. Está en nuestro camino de regreso, está uh-huh. a la izquierda, la plaza principal de Avellaneda y el monumento de Nicolás Avellaneda, uh-huh. que es bellísimo, lo hizo esta mujer. Sí. Unas palabras solo sobre lo que es la escultura como arte, que es muy particular. Uh-huh. Los máximos exponentes de esta disciplina artística del Renacimiento, como fueron Leonardo, Da Vinci y Miguel Ángel, decían que el escultor era aquel que quita materia de un bloque para obtener y para sacar esa figura que en potencia está dentro del bloque. Mm. Ellos lo que dicen o lo que decían es que en ese bloque de mármol, por ejemplo, ya que ellos lo hacían en mármol y Lola Mora también, uh-huh. en ese bloque de mármol hay una figura en potencia. Claro. Y el escultor lo que tiene que hacer es extraer esa figura del corazón de la piedra. Vos sabés que en Florencia hay un museo donde uno puede ir y apreciar y quedarse embelesado con la escultura del David de Miguel Ángel, que es una escultura muy muy grande y bellísima y perfecta. Y el museo se llama La Academia y en, la entrada es un enorme pasillo que te conduce al fondo, al final de ese pasillo donde está el David debajo de una cúpula vidriada que le entra toda la luz Ajá. al otro lado y entonces uno Qué se bueno. queda extasiado uh-huh. al verlo. Y todas estas esculturas que están en ese corredor, en este pasillo que le hacen como una especie de guardia uh-huh, al David, son todas las esculturas inconclusas de Miguel Ángel. Mira. Y ahí uno puede ver esto, Oscar claro, y, claro. E Ignacio. Podés ver cómo de adentro ¿no? de la piedra está saliendo sí, sí, algo. Sí, sí, sí. Está saliendo, mira, te lo cuento y me ponen sí, la piel no, de gallina. Lo difícil que debe ser imaginarse Exacto, algo, sí, sí, sí. una imagen o una forma dentro de un bloque, de un granito bloque, de madera, de, granito, de lo que sea. De madera, sí. hasta de, bueno, sí, los, sí, sí, sí. el material es sólido uh-huh. siempre sí. para un escultor. Las herramientas que se usan son siempre punzantes, uh-huh. cortantes. Y la diferencia que existe con un pintor, que es la otra, otra expresión artística también de un nivel de belleza incalculable, uh-huh. Es que el pintor, frente a una tela en blanco, le agrega claro, cosas, claro. mientras que el escultor quita cosas para obtener lo que está dentro. Claro. Justamente hay un comentario que ha hecho Freud, que nunca me disgusta citarlo, uh-huh. Que el psicoanálisis y el trabajo de un analista es parecido al de un escultor. Ajá, mira. Es poder extraer eso que está claro, dentro claro. de ese sujeto. Y que no se ve. Y que claro, no se ve. Claro. Un pequeño dato histórico para sorprendernos. Uh-huh. Las ver. Primeras muestras de escultura en la historia de sí. la humanidad datan del periodo paleolítico uh-huh. superior. Esto fue entre los años 30.000 a 9.000 antes de Cristo. Uh-huh. Desde esa época

Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Bien, nos damos cuenta quién está cantando, ¿no? Desde luego. Qué bello, qué bellísimo. Sí. Bueno, hace 20 años de su partida definitiva, estamos hablando de Freddie Mercury, ¿cierto? Murió el 24 de noviembre, exactamente un día como hoy, de 1991, 20 años. Algún dato histórico, algún dato biográfico de él que nunca está de mal conocer algo más de aquellas personas tan, tan célebres como lo fue Mercury. Su nombre verdadero fue Farrokh Bulsara. Nació en la isla de Tanzania, al este del continente africano, en una ciudad llamada Zanzíbar. Uno lo hace londinense, inglés. Tiene el prototipo. Sí, aparte, claro, claro. Nació un 5 de septiembre de 1946, era hijo del embajador indio en Tanzania, por eso nació allí. Y su familia pertenecía a la religión persa, al zoroastrismo de Zoroastro. Qué difícil. Exacto. Vamos a decir a Ordóñez, a ver qué puede conseguir de la religión. Digamos que una confesión religiosa de la que Mercury siempre se sintió muy orgulloso de pertenecer a la escuela de Zoroastro, que algún día vamos a hablar de él en estos espacios dedicados a los temas culturales, porque es un personaje curiosísimo, Zoroastro también. En 1970 fundó el conjunto que lo hizo famoso, que fue Queen. Y en ese año también adoptó el apellido de Mercury, ¿no? Dejó el Bulsara para llamarse Mercury. Claro. Y Farrokh quedó convertido en Freddy. Lo sacó de una canción, My Fairy King. Y bueno, tuvo una infancia bastante, bastante bulliciosa, como uno puede imaginar en sujetos que tienen esta capacidad y esta genialidad. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Fue uno de los vocalistas más importantes de la historia del rock. Jugó con dos registros vocales, como es el de tenor y el barítono, de una voz muy aguda, digamos, un registro muy agudo y un registro más grave. Y jugaba entre estos dos registros como nada, ¿no? Y bueno, lo estábamos escuchando recién y lo seguimos escuchando. Fue revolucionario, musicalmente hablando, y lástima y lamentablemente murió muy joven de una complicación respiratoria gravísima, que fue una neumonía, y una complicación respiratoria que derivó o sobrevino después de el contagio que él tuvo con el virus del HIV. Bueno, una estrella maravillosa que sigue brillando y seguirá brillando, porque cantar como cantaba este hombre Vos sabés que intentaron reflotar a Queen y no pasó nada. No tuvieron suerte. Es muy complicado suplantar a este hombre y no lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer. Y se lo voy a dedicar este tema a Julio Romero, un amigo, compañero de trabajo hace muchos años, que lo encontré en Facebook. Esto es lo que tiene en las redes sociales, y es fanático de Queen. Así que se lo dejamos a él y bueno, a otra gente más que después vamos a nombrar. Un poco de Queen, ponemos cada tanto Queen, pero vamos a escuchar un poquito más. It's a too. Puts people on streets. Ba-ba-bet. Ba-ba-bet. E-da-da. E-da-da. That's okay. It's a terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Where tomorrow gets me higher. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Bueno, encontré otro maravilloso sí. e increíble invento. Esto data del año 1990, así que tiene, es reciente. Sí, unos 21 años. 21, 22 años. Son guantes para enamorados, Oscar. Ah, vienen con caritas. Yo creo que todos nosotros los tres no sé. Porque no los he visto realmente. Ah, por enamorados me decís. No, enamorados por lo siguiente, te voy a explicar. A si me permitís, explicar, Oscar. Es para enamorados porque todos o tenemos un enamorado ahora, hemos tenido o lo vamos a tener. Sí. Yo soy felizmente casado, por las dudas. Lo digo por mis fans felizmente que me esperan afuera. Cambiadora, sí. A sí, viste, no, no te dejan salir, sí. Ah, mira. Mentira, no se cree nadie. Bueno, lo cierto es que como todos tenemos, hemos tenido o tendremos enamorados, sí. ¿Y a quién no le gusta tocar al enamorado? Ay, sí, claro. ¿Pero claro. Y si hace frío? Claro, es complicado. ¿Cómo haces con las manos heladas? Claro, la mano con guantes de lana no se puede. No hay sensibilidad. No, estos son guantes especiales, especialísimos para enamorados, porque conservan la... mantienen la capacidad de sentir la piel del otro, la piel del lugar que uno quiera. Mira vos. Así lo dejo abierto. Ajá. Lo dejo abierto para que la gente saque sus conclusiones. Me parece que sería como un preservativo. Un preservativo para las manos. Claro, viste que los preservativos vienen con tachas, texturizados. Y estos hay unos que son ultra finos, que son buenos, después te lo digo cuáles son. Son ultra finos. Ya se me está ocurriendo una chancha con las tachas. A mí ya se me ocurrió, pero no sirve. Vos sabés que lo probé y no sirve. No lo quiero ni decir. Bueno, volviendo al tema de los guantes, debe ser como algo muy finito que te permite sentir el calor. Porque depende de donde tocas. Puede ser más caliente o menos caliente. Ahora yo digo, o sea, el frío, el calor de un saque. El tipo que inventó esto, ¿dónde tendría su cabeza? Digo, ¿o por dónde metería las manos este hombre? Habrá sido un picarón. Debe haber sido incesante. Un picarón. Un vivo de la época. Ahora yo digo, un guante así con tachas o con sabor. Viste que tenés razón. Mirá vos, me sacó una que no sabía. Yo sabía, pero no lo dije. Ay, Oscar. No sabía, no probé, pero. Pero me dijeron. Un amigo me contó que tienen gusto a zanahoria. Mirá vos. Mirá qué cosa, mirá qué. Mirá lo que es en la cabeza, zanahoria, claro. Preservativo, mirá vos. Bueno, porque la zanahoria tiene una forma. Un tamaño, claro. Un tamaño y una forma determinada. Claro. Lo único es que suele ser como muy derecha. Sí, claro, claro. Pero se puede, vos sabés que la zanahoria la podés ir trabajando. No, vos gestos, hablaste de no Lola Mora. Gestos. ¿Viste Lola Mora que trabajaba? Sí. Bueno, podés trabajar con eso, con la zanahoria. Ah, bueno, para hacerte una buena ensalada, decís. No, no decía eso. Ah, no, a mí me encanta la ensalada de zanahoria. Sí, no, a mí sí también, me gusta, ¿y sabés con qué? Con un toque de ajo. Ajá, ajo no, vos sabés que no. Sí, me gusta con en casa le ponen tomate. Sí, eso sí. Sí, la verdad es que sale buenísimo. A mí me gusta con huevo. Con huevo. Sí, huevo y zanahoria. Huevo y zanahoria, sí, volvés al mismo tema vos. Sí, no, bueno, vos sos la mal pensada, estás pensando en dos huevos y una zanahoria en el medio. Dejate de probar. No, yo me estoy acordando de los guantes ahora. Mira, vuelvo al tema de los guantes. A ver, dale. Viste que hay lugares, lo sabemos lo que conocemos mujeres, y conocimos muchas mujeres. Hay un lugar de la mujer que es como el perro, como la nariz del perro. Ay, es frío. ¿Qué es? ¿Cuál es? La cola de la mujer es fría. Ay. Uno que durmió con mujeres en general. Bueno, puede ser con mujeres o con hombres. No, con mujeres en general. La cola la tiene en fría. En general. El tuyo. No. La cola de la mujer es fría. A ver, sí, te lo digo, Karina se acuesta, me abraza o se pone al revés y me pone la cola contra cola. ¿Vos decís cucharita? Claro, no, cucharita al revés. No. Ah, cola con cola. Cola con cola. La cola de la mujer es siempre fría. En verano, en invierno. En verano no pasa nada. ¿Vos le preguntaste a ella cómo es la tuya? La mía es calentita. Yo quiero que acá nuestro joven periodista recorte la palabra que vos dijiste recién, porque creo ¿cola? Que pasó de largo. Que en general vos te has acostado o ustedes se acuestan con mujeres. En general. En general, Ignacio, lo cual eso deja. Análisis del discurso. Deja ahí, entre líneas, que puede ser que te hayas acostado con varones también. Sí, pero ¿te puedo contar? Y dale. Mira, yo una vez. Hoy en día que no tenemos la ley. No parecía. Parecía una mujer, pero vos sabés que cuando fuimos a tomar algo, después. Nos fuimos a un lugar cerrado así. Cuando se sacó la ropa, no era una mujer. Te sorprendiste. Yo tengo la anécdota. Bien, nos vamos de esta primera hora con esta locura y con este último tema que se llama Mujer Ciego. Mirá vos. De Iván Noble, del último disco de Iván Noble. Estreno. Cuando me gustan las feas, cuando convencen, me gustan las buenas, si es que se enojan, las malas me gustan, casi sin ropa, me gustan las vedettes cuando no hablan, y las artistas cuando callan, las bailarinas si se apagan, y las modelos cuando se emborrachan, me gustan las rubias si no destinen, y las morochas que poco piden, me gustan las que te pasan el trapo, y hablan las que te encierran en el baño. Pero entre nosotros sin me dan a elegir. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Las que gustan de mí. Pero no tanto. Pero no tanto. Lectoras de hoyos y morondangas, mientras uno lo lean en voz alta. Grifis del Che con lindas piernas, pero por favor sin la remera. Me gustan las tiernas en extinción, y las abstemias en rehabilitación. Las atrevidas muy muy cerca, las arrepentidas cama afuera. Antipáticas me gustan siempre, las adorables, qué sé yo. Bueno, depende. Exquisitas, maleducadas, azafatas, divorciadas, aprendices de Shakira, y locas de atar si es que me atan. Pero entre nosotros sí me dan a elegir. Me gustan mucho las las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Me gustan mucho las que gustan de mí. Las que gustan de mí. Pero no tanto. Radio Ijuna, FM 94.7. Bien de acá. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Ijuna 94.7. Más vale tarde. Sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía. Bien, segunda hora de Más Vale Tarde. Saludos, tenemos saludos en el Facebook. ¿Así? Está allá, ahí esta mujer amiga de Facebook, de contacto, de Colón, Entre Ríos. Ajá, sí, que sí. Siempre nos saluda, le dejamos un beso, dice que nos está escuchando. La vez pasada nos había preguntado por qué, qué pasaba, que no salíamos, y bueno, era que no estábamos, no había luz. Así que le dejamos un beso. Sí, fue un corte, sorpresa, ¿eh? fue un corte grande, sí, sí, sí, un corte de Sur. Por eso jodía con esto de que si de Sur nos deja, vamos a salir al aire. Claro, de hecho, sí, estamos saliendo al aire. Y le dejamos saludos a Besón, se llama. Yo decía Besón, es Besón de apellido, de Colón, Entre Ríos. A otros que vamos a saludar es a Vanessa Kling de Avellaneda, ella está más cerca. Martín Crudele de La Plata, él nos decía muy buen programa, el programa anterior al jueves, no el otro. Lo escuchó por el blog. Por mi parte también, bueno, está este intercambio. Nos invita a escucharlo los viernes en una radio que se llama Radio Estación Sur de La Plata. Así que le dejamos un saludo. Otro saludo también a Luis Francisco Domínguez. Este hombre trabaja en los hospitales, en el Hospital de Pediatría Nacional de Córdoba. Luis Franco vive en la ciudad de Santiago del Estero. Nos dice, gracias por compartir opiniones que son bastante ricas en información y difusión de idea revolucionaria. Nos dice, mirá vos qué bien. Santiago del Estero, Santiago, una provincia que está muy... Podemos decir que estamos en todas las provincias. Estamos casi. Sí, sí, pero sí. Está muy bien, está muy bien. Así pero que un saludo. Santiago del Estero, que últimamente ha tenido ese episodio lamentabilísimo de la muerte de Ferreira, ¿no? Sí, de un otro Ferreira. Realmente, de un otro Ferreira. Que pertenece al MOCASE, un movimiento muy interesante. Sí, algún claro. día vamos a hablar del sobre el movimiento también. Campesino de Santiago del Estero. Y hay corrientes dentro de este movimiento y bueno, sí, tenemos que decirlo. ¿Cristian Ferreira? Creo que era Cristian Ferreira. Ferreira. Sí, sí, sí, sí. Un jovencito. Sí, claro, yo tengo un Mariano Ferreira, pero no es. No, Mariano Ferreira. Es el Mariano, no es el de acá, claro, el de Buenos Aires. Más saludos a María Rodríguez Eiras, nos dice del programa, son otra alternativa, no solo los hegemónicos, así que ella lo que hace también es replicar nuestras publicaciones, lo que nosotros publicamos, lo replica y a su vez hay gente que nos está pidiendo amistad, solicitud de amistad. Así que, bueno, gracias a esta gente. Tengo un texto para leer después, un resumen de Jorge Rashid que nos envía saludos. Este hombre escribe muy bien, después lo vamos a decir. De vuelta, un saludo para Laura Toselli, esta mujer que es personal trainer que vive en Las Varillas, Córdoba. Y un saludo para todos. Saludos para todos. Tenemos alguno más por ahí, pero más adelante vamos a decirlo. Vamos a abusar un poco de tu italiano. Inventaremos. Sí, yo había hablado y adelantado el tema de cómo influye Goldman Sachs en Europa. Es una empresa norteamericana. Está influyendo en Europa. El impresentable de Berlusconi se renunció y se tuvo que ir. Pero encontré dentro de esto que es la comunidad de Facebook, declaraciones. ¿De él? De él. A ver si, antes de irse, por supuesto, a ver si llegás a entender qué dice. Dale. Que sono come Hitler, che sono come Mussolini, che sono come quel dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone, poi aprivano lo sportello e il pallone dice c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Che fa ridere, ma è Bueno. Una desgracia. Es un hijo de dice. Puta. Es una desgracia. Se hace gracioso con esto, sí. Compara a nuestros asesinos, dictadores sí. de aquella época con Hitler, con Mussolini. Que jugaban, ¿no? Uh-huh. Con las personas a las cuales llevaban en los aviones. Uh-huh. Y que les decían, cuando les abrían la puerta, les decían que salieran, que era una bella giornata per giocare. Uh-huh. Un hermoso día para salir a jugar. Uh-huh. Y los tiraban, recordemos que los tiraban al río, drogados, maniatados. Sí. Eso una eran los... bella giornata sí. per giocare. Uh-huh. Qué porquería de tipo. Realmente, miserable. Qué porquería bueno, eso tipo. Quería decirlo porque hay un montón de cosas que hablan de él como mujeriego y cosas que ya tienen otro color. Pero esto ya habla de lo miserable de este tipo, ¿no? Desde luego. Es impresentable. Pero bueno, eso cortito quería decir. Bueno, vamos a hablar un poquito más de deporte. Vamos a hablar en este caso del vóley. Uh-huh. El seleccionado masculino Bien. Argentino de vóley dio el gran golpe en la Copa Mundial disputada en Japón uh-huh. al derrotar a Cuba, subcampeón Uf. De la última Mirá Copa vos, no sabía eso. Del mundo, con una victoria 3-1. El equipo de Javier Weber, uh-huh. nos acordamos de él, que es un experimentado exjugador del seleccionado argentino que cosechó la medalla de bronce uh-huh. en Barcelona 92. La victoria fue 17-25, 25-16, 25-21, 25-17. Aparte de este partido memorable del seleccionado argentino, Argentina venció a Serbia por 3-0, al local Japón 3-2 y cayó contra Polonia, uno de los mejores equipos de esta Copa, 3-1. Recordamos que esta Copa Mundial otorga 3 plazas para los Juegos Olímpicos a disputarse en Londres uh-huh. 2012 el próximo junio. Así que es muy importante que el seleccionado argentino sí. pueda clasificar y por lo menos termine entre los primeros 3. Uh-huh. Todos estos certámenes o todos estos encuentros que hay en los distintos deportes son con miras a las Olimpiadas del año que viene. Sí, algunos sí, otros no. Ah, claro. Por ejemplo, en los Panamericanos había juegos, deportes que sí clasificaban uh-huh. a los Panamericanos. Caso handball, caso remo, caso tenis me parece que no, pero muchos casos sí, pero otros no. Caso fútbol, que no clasificaba. El vóley no, por eso a través de las Copas del Mundo, uh-huh. tanto en el masculino como en el femenino. El femenino se disputó la semana pasada y Argentina quedó fuera en primera ronda. Desgraciadamente, las tigresas, como las mencionan, no van a poder disputar en Londres. 2012. Nuestros equipos se ve que tienen que ver con los felinos, con siempre, animales, ¿no? Sí, los y pumas, felinos, además, sí, sí, los sí, pumas, sí, las leonas, las tigresas. Sí, sí, sí, aparte con esos animales de garra. Claro, sí, que tiene que ver con eso. Tienes razón, claro. Sí, sí. Tiene que ver con la garra argentina. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, te voy a leer algo. A ver si te das cuenta o se dan cuenta de quién es este. Dice más o menos así: resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo, sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos que estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. Bueno, pero con el sobretodo te quedaste al final. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Eso tiene que ver este relato. ¿A quién le llevas la contra? Antes te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás, porque mirá que protestás. Ay, que no hay té de Ceilán, decís vos. Bueno, es tremendo, mirá qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Y esto es más largo, pero lo voy a hacer más corto para que se entienda un poco más. El país, dice, empezó a caminar de otra manera. Sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda, el país estructuró durante la marcha misma, el país remueve sus cimientos y rehace su historia. Pero claro, vos estás preocupado, y lo comprendo, porque no hay té de Ceilán, mirá vos. Ni queso hay, dice, ni queso, mirá qué problema, ¿qué me vas a decir que no es un problema? No, esto antes no pasaba. Esto del tema del dinero, indemnización y amparo de juez, y vos no decías ni medio, a pesar de todo eso no decías nada. Nunca protestabas, vos te conformabas con la vida de araña. Ahora ganas bien, ahora estás protegido vos, tus hijos y tus padres. Sí, pero tenés razón, no hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres, pero sí, claro, no hay queso. Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso. Pero porque vos estás ganando esta guerra, estás ganando una guerra. Mientras vas ganando, vas al cine, comes 4 veces al día, sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. Eso es porque comes seguido. También dice, cuando las colas se formaban no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en caja de ahorro como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular. Esto es largo, bueno, pero vamos así, vamos a terminar. Dice, vos seguís con el problema chiquito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Vos, el mismo que estás preocupado porque no podés tomar té de Ceilán. Durante toda tu vida tomaste mate, dejate de embromar. ¿A quién se la querés contar? ¿A mí, que tengo memoria de elefante? A mí no me la vas a contar. Todo eso es muy, muy cierto. Cuando lo leí... ¿Quién es el permanente insatisfecho? Exacto. Ese. Hay gente que lo dice ahora, a pesar de cómo está el país. Y esto estaba escrito por Discépolo, en su personaje Mordisquito, ya por el 51. Mira vos. Gente que se vive quejando hubo siempre. Sí, no, y la va a seguir habiendo. Y la va a seguir habiendo. Además, la queja y la insatisfacción es propia de la condición humana, pero claro, en ciertos niveles. En ciertos niveles. Y usted, Ceilán era un país que ya no existe más. Claro. Ahora es Sri Lanka, que es un país socialista. Sri Lanka. Exactamente. Pero quería decirlo. Sí, bueno, lo investigué, no es porque lo supiera. ¿Para qué lo dije? No hubiese quedado bien. No hubiese blanqueado. Quería traerlo porque en el Facebook decía leer hasta el final. No decía de quién era. Ajá. Era muy actual, pero mira vos. Bueno, era de 51. Ya sabemos que Don Discépolo tiene una actualidad y una vigencia que es increíble, ¿no? Esto que estamos escuchando de fondo es la saga de Sayhueque. Fíjate qué difícil. Sayhueque era un indígena argentino del sur. Esta es una banda del hijo de la negra Poli, que era la mujer de Sky, de Los Redondos. Ajá. El hijo toca el bajo, y esto es la saga de Sayhueque, que se llama la banda esta, y el tema se llama El Par. A ver cómo suena. Cuando no dio para más, la montaña lo llamó, la ciudad hizo la trampa, Bargin y buen humor, un gigante armado azul, al salir los madrugó, un gigante armado azul, al salir los madrugó. Del diablo rueda un alma en el rincón, la otra forcejea y roba el arma, cae el gigante de nariz, cae el gigante de nariz. We'll be right back. soldados. El miedo infla el pulmón. Entró al cuarto y se reía. Un boleto fatal los juntaría por allá. Un boleto fatal los juntaría por allá. Señales, y yo sé que están acá, y yo sé. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bueno, al comienzo del programa adelanté un poco esta noticia que de verdad es vergonzosa, ¿no? Y dije que era un hecho inédito en el país y que tiene más que ver con épocas oscuras, con el medioevo o con épocas negras. Sí. Esto sucedió en la provincia de Salta, ¿sí? Y el personaje que ha protagonizado esta noticia inédita es un juez, uh-huh. Otra vez un juez, sí. El juez Federico Díez de la provincia uh-huh. de Salta. Allí una niña hizo un aborto, sí. Y murió días después de haber hecho el aborto por una infección generalizada. Uh-huh. Un aborto clandestino. Desde luego. Uh-huh. Un aborto. Sí, los abortos por lo general son clandestinos. Sí, pero depende de la condición social. Ah, sí, son más clandestinos que otros. Claro, como las todo, condiciones, ¿no? Uh-huh. Médicas, sanitarias, claro. Son deplorables, claro. O no. Claro. Según la condición socioeconómica, uh-huh. de la mujer o de la niña en cuestión. Sí, sí. Esta era una niña salteña, sí, de condición, claro. Muy humilde, y falleció lamentablemente días después del aborto por una infección generalizada, que es justamente la causa de muerte, ¿no? Uh-huh. De los abortos, cuando el aborto se practicó en un lugar absolutamente inseguro y sin las mínimas condiciones. La madre de la niña está encarcelada por este motivo desde la semana anterior. Sí, este es un, sí. Artículo que salió hoy. El juez, que lo nombro otra vez, el, sí. Doctor Federico Díez, sí. Le imputa el delito de aborto seguido de muerte a la madre, ¿sí? Y rechazó el pedido de excarcelación que planteó la, uh-huh. defensa de la mujer. Sí. Recordemos que la mujer ha perdido su hija. Claro, ¿sí? Claro. La detención de la mujer, que repito, está encarcelada, mereció el repudio de casi todas las, sí. organizaciones presentes en la provincia de Salta, organizaciones de mujeres, organizaciones, uh-huh. académicas, sociales, de derechos humanos y también de los partidos políticos, uh-huh. de la provincia. La abogada que defiende a la madre, que es Mónica Menini, que es del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, que se sumó a la defensa de esta mujer que está detenida, dijo: se trata de una situación donde se quiere dar una sanción ejemplificativa hacia las mujeres en una provincia que brinda educación religiosa, uh-huh. en colegios públicos. Eso te iba a decir, que, sí. devuelve las cartillas de educación sexual integral de la nación, uh-huh. con el argumento de que no se corresponden con la idiosincrasia salteña, uh-huh. sí. donde existen altísimos índices de embarazos adolescentes, uh-huh. y donde el Senado decidió proclamarse contra la despenalización del aborto. Todo esto lo dijo la doctora Mónica Menini. Mañana es el día de la no violencia contra las mujeres, y está prevista una concentración en la ciudad de Salta, en la ciudad capital, en el centro mismo de la ciudad, para reclamar, entre otras cosas, la libertad de esta mujer. Sé si alguno de ustedes ha visto, ya son películas que tienen unos cuantos años. Hay una película que se llama La Niña Santa, otra que es... es de una, ahora se me fue el nombre de la directora, es una directora, Lucrecia Martel, La Argentina. Ciénaga, La Ciénaga es la primera película, y la que quiero recordar es esta que se llama La Niña Santa. La Niña Santa sucede, Lucrecia Martel es una joven directora o cineasta salteña, ¿sí? Y las películas que ha hecho, tres películas hasta ahora, tienen lugar en Salta y muestran y ponen sobre la mesa la realidad sociocultural salteña. Y queda tan claro en esta película que se llama La Niña Santa, que no tiene nada que ver con una cuestión religiosa, Oscar ni Ignacio. En todo caso hay que verla y después charlamos el tema del título. Queda tan clara esta hipocresía salteña, y todo lo que está debajo de la alfombra y que cada tanto aparece y aparece y aparece, pero todo esto tapado o matizado con una profunda y supuestísima fe religiosa católica. Sí, está en todos lados la iglesia. Claro, pero la sociedad salteña es tremendamente conservadora. Sí, exacto. Date cuenta que este juez detiene en una medida disciplinaria y ejemplificadora a la madre de la niña que acaba de morir. Es incalificable. Exacto. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, yo soy Adolfo Castelo, es fácilmente identificable mi voz. Pueden por ahí confundirme con Adriana Varela. Yo creo que es ironismo. Yo tengo una tarjeta que dice ironista. Incluso en estos tiempos. Yo creo que el humor sirve si tiene ideología. Ni de izquierda ni de derecha, si tiene ideología. O sea, si vos sabés qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, qué es cruel y qué es incruento. Digo, tenés que tener ideología, o sea, tenés que tener conciencia de clase. Porque si no, no podés hacer humor, sos un bastardo. Incluso en estos tiempos. Nacho Fontana era un tipo terrible, muy exigente y con una memoria prodigiosa. O sea que no le podía meter de contrabando nada. Él era capaz de, si vos te choreabas un chiste de selecciones, él lo leía, te miraba y te decía, selecciones del 63. Y vos te querías matar. La medida en que accedan pelotudos, irresponsables, fascistas, la radio va a perder el valor que en algún momento perdió, si te acordás, hace algunos años, y que volvió a recuperar por suerte. La salvó la radio, que no tiene imagen. Creo que se tendría que cuidar hoy de no convertirse en el chicle del oído. Bien, creo que el mejor homenaje es escucharlo, ¿no? Ayer sé que pasó un año más de la desaparición de este hombre, Adolfo Castelo, de él estamos hablando. Falleció un 23 de noviembre del 2004, hace 7 años. Humorista, un adelantado. La verdad que muchas cosas que se hicieron en televisión en aquella época, hace 20 años atrás, hoy la está haciendo otra gente con éxito. Desde La Noticia Rebelde, un montón de cosas que fue haciendo, y en la radio. Sí. Este hombre en la radio también tuvo mucho éxito. Y bueno, él mismo habla de él mismo. Hay gente que marca camino. Marca tendencia, claro. Sí, sí. Claro. Y después así hay que otros que lo siguen. Lo siguen. Y hay otros que lo imitan, y hay otros que lo imitan mal. Sí, sí. Pero bueno, es, ¿Este fue Adolfo Castelo? Sí, recordaba que él tuvo durante bastante tiempo, compartió el programa con este personaje que para mí hoy es decididamente un dibujo desagradable, que es la Nata. Claro. Y compartió muchos años, o mucho tiempo compartió el programa, creo que se llamaba Día D. Claro. No sé qué diría Castelo si lo escuchara hoy a la Nata realmente. Sí, ¿no? No sé. Hablando de esto que decía, de que para hacer humor hay que tener ideología, ¿no? Exacto. Digo, para aquellos que se rasgan las vestiduras cuando escuchan la palabra ideología, porque parece ser que la ideología política siempre tiene que ver con el comunismo, además. Sí. O la política tiene que ver con los zurdos, exacto, con los tirabombas. Sí, es una cosa de loco. Los otros no. No, los otros es peor. Bueno, usted. Ahora sí, hablamos un poco de la Copa Argentina. Ayer se jugaron la primera fecha de los 32avos de final. Uy, qué difícil. 32avos. Y salió de uno, de corrido. No te tenía fe. No, sí, está muy bien. Atlanta venció 5-3 a All Boys en el clásico. 5-3. Sí, penales. Ah, después de haber empatado, pensando qué partidazo, qué cantidad de goles. No, pero después de haber empatado 1-1 en el Tomás Ducó, cancha de Huracán. Sí. También jugó tu querido club Independiente. Sí, barrió, vapuleó y a Colegiales. El equipo de Munro, San Lorenzo, le ganó a Villa Dálmine 2-1 en Catamarca. Aldo Civi de Mar del Plata venció por penales a Independiente de Mendoza 5-3. Y Sarmiento dio el batacazo al vencer a San Martín de San Juan 1-0 en Córdoba. ¿Por qué dio el batacazo? Sí, Sarmiento de Junín es de la tercera categoría del fútbol argentino, claro, mientras que San Martín de San Juan es de la primera división del fútbol argentino. Hoy juegan y están jugando Unión Chacarita y Godoy Cruz, Sportivo Italiano, también de la tercera división argentina. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Cacho. Bueno, escuche. Está un poco más difónico. Está un poco más difónico. Metal. A ver si diga. Digo que lo escucho un poco más difónico de lo habitual. El frío, ¿Qué frío? El frío. Sí, el frío. Yo 30 tengo, grados. Tengo aire acondicionado en mi casa. Ah, claro. La mujer con la que vivo tiene una casa. La puta. Bueno. ¿Algún día le deberíamos hacer alguna entrevista para que a la mujer, No, Cacho. ¿Cacho? No importa, ¿para qué? Claro, en lugar de que usted hable, le hagamos una entrevista entre los tres acá. Ni un pedo. ¿Por qué? ¿Se anima? No. Mira que somos buenos. Bueno, le podríamos preguntar algunas cosas, quizás de mucho interés para nuestros oyentes. Le vamos a preguntar a los oyentes. No. Bueno. Arranque, bueno, sigo con lo mío. Esto estamos escuchando. Arcano se llama. Arcano. Sí, esto es heavy metal boliviano. Opa. Fíjese usted. Estamos con latino. Americanizados. ¿Cómo es? Latinoamericanizados. Sí, es muy difícil. Con heavy Latinoamérica. Estos cosos son arcanos. Una banda de heavy metal oriunda. ¿No puede corregir la palabra cosos? Bueno, estos chabones. No, ¿le gusta Chaboni? Menos que menos. Estos monos. Me gusta mono. Estos músicos. Bueno, sí, los músicos. Estos son artistas. Oriundo, ¿le gusta esa palabra? Oriundo. Me sale no, oloroso. No me gusta la palabra oriundo. Oloroso, no sé por qué. Oriundo. Bueno, estos son oriundos de La Paz, Bolivia. Se surgió, mire, otra palabra difícil, surgió en el año 2000. Porque yo sí, a poquito voy metiendo palabras difíciles, claro. Son considerados los más mejores de la banda de heavy metal del país. Los mejores. Sí, discúlpeme, del escenario de la banda. Estos, fíjese, estuvieron tocando con Orca. Orca es una banda de heavy metal de acá, de Buenos Aires. Orca. Orcas, como las ballenas. Claro, como las ballenas, pero asesina. Varón Rojo. El Barón Rojo lo tiene, pero no se va a acordar. Yo traje una vez la banda esta. Barón Rojo es una banda de heavy metal de España. Ajá, no. Eso no se acuerda. Le pido disculpas, pero le presto debida atención. Lo que pasa es que usted trae tanto material. Sí, bueno, sí. Bueno, la banda surge en el escenario Underground. Ah, underground. Sí, le dije a propósito. Sé que dice underground. Underground. Bueno, no importa. Allá por el 2003 graba su primer álbum que se llamó La Cruz en la Espada. Usted vio que este tema de la banda de heavy metal, de la espada, los magos, esas cosas tiene mucho. No sé por qué. Esas cosas épicas, ¿sí? ¿Sí? Cuando tiene cosas así de batalla, de. Sí. Claro, lo no bien. Tiene que ver con los magos, felicíteme, lo épico, pero. Felicíteme. No, está. Está creciendo a pasos agigantados su vocabulario. Tiene razón. Hace bien en felicitarme. Bueno, humilde, siempre. Sí, siempre es un chiste. Al final del 2006 graban Tierra de Héroe. ¿Vio? Estos son. ¿Tierra estos de qué? Héroes. ¿Qué? ¿Yo qué dije? Ah, ¿vos lo entendiste lo que había dicho? Más o menos. Héroe. Yo lo entendí. No estamos hablando de Arcano. No voy a seguir con ustedes porque. Usted sabe que el último disco se llamó. El disco del 2006 se llamó Hijo de Dos Sangres. De Dos Sangres. Ajá. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Por la historia de Simón Bolívar. Fíjese usted, estos cosos. Estos músicos. Sí, hablan de. En ese disco del 2006, Hijo de Dos Sangres, de la historia de Simón Bolívar. Fíjese usted. ¿Y qué es lo que sabe usted de Simón Bolívar para esto? No sé mucho. Sé un coso que andaba a caballo. Hombre, por favor. En una plaza de Simón Bolívar que está arriba de un caballo. Ajá. Un prócer seguro. Sí, así como claro. San Martín. Claro. Más o menos, ¿no? Sí, dicen que eran bastante amigos. Ah, sí. Mira usted, eso no. Bueno, sabía. Continúe con los. Bueno, suyo. Esto le decía, estamos escuchando Arcano, heavy metal oriundo de Bolivia. De Bolivia, sí, la oriundo, paz. Pero me quedó la palabra oriundo. Oriundo. Bueno, vamos terminando. Ya sé con qué, disculpe la interrupción. Sí, ya sé con qué usted está confundiendo oriundo, por eso le da como un cierto. Se me da como dolor a feo. Claro, ¿sabe cuál es la palabra? No. Hediondo. Ah, el mundo es de mal olor. Y nauseabundo. Es otra palabra que también me la sé. Nada que ver. Claro, oriundo es otra cosa. Es sí. Que provienen de Bolivia. Claro, tiene razón. Bueno, le decía, me hace perder el renglón que estaba. Claro. El renglón. Vamos, estoy llegando acá. Estuvieron en el primer Festival Internacional Underground. Fíjese usted, en el año 2002. Estuvieron con Orca, como le decía, esta banda de acá de Buenos Aires. Vinieron acá a la Argentina, estos pibes. Ellos tocaron en el 2009, fíjese, más cercano en el tiempo. Ellos fueron invitados por una revista de metal que se llamaba Metallicazine. Qué difícil. ¿Metal qué? Metallicazine. Ajá. Es una mezcla de magazine con metal. Metallicazine. Bueno, el festival. Seguramente llamó, la gente que lo sigue, sí, usted la sí, conoce. Sí, lo sabe, por supuesto. El Heavy Metal Sudfest se llamaba. Bueno, le digo la formación. Estaba Fisher Pérez, fíjese el nombre. Fisher Pérez. Sí, era la voz y el bajo. Luis García, nada guitarra. Menos que Fisher Pérez. Sí, qué raro, ¿vio? Patricia Velasco, una chica, guitarra líder, fíjese. Una mina tocando la guitarra, la guitarra líder. Milton Morales, fíjese usted. Milton Morales, sí. Batería y Alejandra, otra mina. No, es la misma. La misma Alejandra Velasco tocaba los teclados. Ajá. La última, como decía, el último disco llamó Tierra de Héroe, allá del 2006. ¿Podemos escuchar un tema? Sí, sí, un poquitito vamos más. A escuchar el último. Y así yo me golpeé, lo tengo acá. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Ah, fíjese, Dama del Lago. ¿Viste? Bueno, digo, si quieres tutearme tu tema, bueno, sí. Tío, la Dama del Lago, ¿viste? Arca. Vamos a escucharlo. Bueno, Sebastián, por favor. Ahí está, escucha. Bueno, gracias, Susurro. Hasta la próxima, Cacho. Chau. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, seguimos. Esto es Más Vale Tarde. Más saludos. Se volvió a comunicar este Besón. Me dice que está a orillas del río Uruguay, en Colón, a la noche, con el fresquito. Y nosotros acá estamos fresquitos porque tenemos aire acondicionado. Por suerte. Sí. ¿Sabes qué? Podemos mencionar el mail. Dale, dale. Que familiares míos por lo menos me lo reclamaron. Ah, era dale. más-valetarde@yahoo.com.ar. Y de paso recordá también lo de Facebook. Sí, dale. Más vale tarde edición. Estamos ahí con la cantidad de amigos porque uno tiene una capacidad para invitar gente y ya automáticamente Facebook lo que hace es cortarlo y decirte, bueno, que pase un tiempo para ver, pero bueno. Son todas, la mayoría de las invitaciones que hacemos son aceptadas y de hecho tenemos muchas, por suerte, invitaciones a nosotros para ser amigos. Pero bueno, Más Vale Tarde Edición está bastante piola. Y si no, está el blog, que es Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Hay un problema con Google, que Google es el dueño de Blogspot, que es el dueño de YouTube, que es el dueño de muchas cosas, de Gmail, por ejemplo, que no se puede actualizar. Ajá. No estoy pudiendo subir nada al blog, lamentablemente, pero bueno, ya veremos cómo hacemos para subir este diario. Jorge Rashid es uno de nuestros sí, amigos. Sí, oyente, es escritor él, sí. Bueno, y nos ha hecho llegar un texto que se llama La demonización juvenil. Sí, muy interesante. Son el futuro, es la frase más frecuente para postergar sus anhelos. No están capacitados, dicen quienes no quieren perder su posibilidad. Tienen que caminar mucho para aspirar a los cargos, proclaman aquellos que creen que la historia es solo de ellos. No nos respetan en nuestras luchas, exclaman quienes piensan en que la única lucha es la dada contra las dictaduras. Estos jóvenes de hoy son hijos de la democracia y el enfrentamiento que debieron dar fue contra una cultura dominante neoliberal que intentó hacerlos individualistas, egoístas y codiciosos, y que les vino dado desde la cuna conjuntamente con las nuevas tecnologías que ellos mismos lograron dominar. La recuperación del Estado como ordenador social, con presencia y regulaciones, tomando decisiones estructurales que revirtieron políticas de entrega y sumisión, en especial en sus propias empresas, en un duro camino todavía iniciático, permitió la irrupción de jóvenes capacitados y comprometidos en la función pública. Es un hecho repetido en la historia del peronismo. Los jóvenes militantes no solo sirven para movilizar, agitar, pintar, encuadrar, sino que siempre fueron capaces de conducirse y asumir responsabilidades cuando se ejerce la militancia desde una política estratégica que recupera los valores y entierra el posibilismo del carguismo. Ser funcionario no es el desvelo de los jóvenes, sino participar activamente en cambiar precisamente esos ejes neoliberales. El texto es bastante más largo. Es más largo, está resumido, pero es interesante leerlo. Yo pensaba postearlo en el blog, pero bueno, con este problema que tenemos no se puede subir. Pero nos manda, de hecho nos mandó otro que lo llegué a postear en el blog. No tuvimos tiempo de decirlo, pero es interesante lo que escribe este hombre. Vive en Ciudad de Buenos Aires, escribe y nos manda estas cosas para difundir cómo puede hacer mucha gente. Vos sabés que hay un renglón o dos renglones de esto que dice Jorge, que a mí me ha hecho recién recordar claramente una conversación que tuve los otros días con mi hijo. Él tiene 29 años, acaba de cumplirlos, y él es uno de estos jóvenes que son hijos de la democracia. Nació en octubre del año 82, y felizmente la democracia llegó en octubre del año siguiente, ¿no? En el 83. Y efectivamente este joven, que es mi hijo, como tantos otros, son hijos de la democracia, dice él. Y el enfrentamiento que debieron dar fue contra una cultura dominante neoliberal que intentó hacerlos individualistas, egoístas y codiciosos. Hablaba exactamente de esto con Fernando, ¿no? Él se formó, lamentablemente, se formó su juventud, su primera infancia, su infancia y su adolescencia en estos supuestos valores de individualismo y egoísmo. Es cierto, nos vendieron eso, Exacto, nos vendieron esa y siguen vendiéndola. Hacer un cambio, digamos, de mentalidad para salir del individualismo y el egoísmo es todo el esfuerzo que les cabe a los jóvenes que nacieron en la democracia. Así es, así que gracias a Jorge Rashid, este hombre de Ciudad de Buenos Aires. Date una vuelta por nuestro blog Más Vale Tarde magazineradial.blogspot.com. Más Vale Tarde magazineradial.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar un poco de Carlos Tevez. Parece que llegó el punto final para su arribo a otro club. Deja el Manchester City, ya que el Milan habría empezado a negociar con el argentino, que justamente juega en el Manchester City, para un posible fichaje para el club italiano, Milan, según la prensa italiana. El Nero Rosso, creo que le dicen, porque es rojo y negro. Claro. Que ayer, vamos a decirlo, perdió 3-2 con el fantástico Barcelona con un gol de Messi. El agente del argentino, Kia Yoravchian, dificilísimo, pero así se dice, se habría reunido con el director ejecutivo del Milan, Adriano Galliani, hoy por la mañana, según las mismas fuentes. Tevez está en conflicto con su club del Manchester City, líder de la Premier League. Recordamos que Carlos, nuestro querido jugador del pueblo, siempre que se fue de un club se fue peleado con los dirigentes, tanto en Boca como en Corinthians, como en el West Ham, en Brasil, claro, como en el Manchester United ahora Manchester City. Hay un problema con Tevez, porque algo pasa, se va, ¿no? Claro, uno puede irse, ya no es casualidad, de alguna, claro, sino que uno, sino de todos mal, hay un problema. Tanto en Boca, que es el club de sus amores, como el Corinthians, que fue peleado con todo Brasil, pero que lo quieren mucho porque les dio un título, en el West Ham, donde lo salvó del descenso, Manchester United, donde se cansó de ganar títulos, y por último este Manchester City, donde el año pasado ganó la FA Cup, donde los ingleses no la ganaban desde 35 años. Epa. Se parecían a Racing, ya que mencionamos a Silvia. No ganaban un título hace 35 años, y de la mano de Carlos Tevez, siendo capitán del equipo, y no hablaba un pito de inglés. Nada. Pero sin ahora embargo, tampoco era el capitán. Ahora tampoco. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bien, la semana pasada no tuvimos el programa, como dijimos, y la anterior semana nos quedó muy poquito tiempo para dedicarle a este segmento de temas que tienen que ver con la salud. Así que lo que pensé, tanto Oscar como vos, Ignacio, es retomar un poco lo que habíamos empezado a hablar hace dos jueves y agregarle algunos temas, algunos datos más. Claro. El título de todo esto que pensé compartir con ustedes es la medicalización de la vida cotidiana. Es decir, medicar o medicalizar, como uno quiera, creo que este es un verbo inventado, la vida de todos los días. Nadie puede discutir el descubrimiento de los psicofármacos que tuvo lugar en la década del 50. Nadie puede discutir tampoco los estudios de biología molecular a partir de los años 80. Han sido hechos revolucionarios en el tratamiento de la psicosis, que es la enfermedad mental con mayúsculas, de los trastornos de humor, de la ansiedad, de los trastornos del sueño. Claro. Negar la importancia de estos descubrimientos sería necio, decididamente necio. Claro. han tenido y siguen teniendo efectos muy beneficiosos, pero con un adecuado uso de estos remedios, claro, ¿sí? Claro. Con un buen uso de estos remedios. Lo que sucede es que, por el contrario de un buen uso de estos remedios, se ha o hemos entrado en una extensión del consumo de estos remedios que ya casi no tiene límites. Por eso se me ocurrió poner como título la medicalización de la vida cotidiana. Uh-huh. La vida de todos los días, alguna dificultad, algún trastorno, un remedio para solucionar esa dificultad o solucionar ese trastorno. Dificultades o trastornos que forman parte de la cotidianeidad de nuestra vida. Claro. ¿Sí? Uno no está siempre bien, no está siempre feliz, no todo sale bien en la vida. Hay momentos que uno está así, otros momentos que estamos asá. Sí. Medicalizar la vida cotidiana sería un remedio para todo momento. Uh-huh. E intentar lograr una especie de regularidad, horizontalidad o de regularidad, sí, en la vida que no es ficticia. Claro, ¿sí? Claro. Por eso es la extensión del consumo. Y esa extensión del consumo entonces pone ya en tela de juicio los conceptos de salud y de enfermedad. ¿Qué es lo que es estar enfermo y qué es lo que es estar sano? Claro. Si para cada cosa vamos a tener un remedio, ¿no? Esta extensión del consumo de medicamentos y también la extensión de la medicina en general, ustedes vieron que ahora se consulta a los médicos por las más pequeñas cosas, sí, en realidad, ¿no? Sí. Como por ejemplo, considerar una enfermedad, el proceso menopáusico de una mujer, es absolutamente absurdo, porque claro, esto forma parte de la vida cotidiana, claro, y natural, claro, de cualquier mujer. Considerar también algo a ser atendido, como es la vejez, para detener la vejez o para disimular la vejez, también suena, sí, como una, sí, extensión de la medicina en exceso, probablemente. Esto también no solamente altera los conceptos de salud y de enfermedad, sino también altera el concepto de la relación médico y paciente, claro, ¿no? Claro. Y favorece de una manera exponencial el tema de la automedicación, ¿sí? Lamentablemente sabemos que la ingesta de los remedios y en exceso esta ingesta de remedios se ha naturalizado de tal forma como que ya no tiene demasiada trascendencia si yo tomo un antibiótico, si yo tomo un ansiolítico, si yo tomo un antiinflamatorio, si tomo un multivitamínico, no importa, me lo doy, sí, me lo voy administrando, sí, sí, sí, según, sí, mi gusto. De hecho, hay mucha gente que tiene dolor de cabeza, un pequeño resfrío, y ya se toma un antibiótico. Sí, sí, sí, sí. El antibiótico no es para eso. ¿Te duele algo y se toman un antiinflamatorio, por ejemplo? No aguantan nada. Yo creo que el umbral del dolor, del dolor que uno se aguanta, yo por lo menos tengo un umbral muy alto porque de hecho aguanto mucho el dolor y no me preocupa. Me duele la cabeza, no tomo nada, trato de relajarme, me cierro los ojos, hago unos ejercicios que aprendí en Tai Chi, mira vos, para el dolor de cabeza y chau, y se fue. Pasa. No estar tomando cosas, porque de hecho el cuerpo es como que se acostumbra también, sí, a tomar total, cosas. Pero es, no te quepa la menor duda. Sí, a veces duda, es, ¿no?, muy psíquico también el dolor. Uno piensa, sí, en claro, cómo me duele la cabeza y de repente, no sé, se pone a hacer cualquier otra actividad y de repente se fue. O el dolor de óseo, ya sea rodilla, tobillo. Sí, sí, sí, no, por eso. Imaginemos todo esto en lo que hace a los psicofármacos en particular, que quizás es lo que a mí más me interesa por mi trabajo, digamos, claro, y por mi formación. El no poder tolerar un momento de angustia, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, de no poder tolerar alguna dificultad para conciliar el sueño, por ejemplo, que no es nada raro, digamos, que alguien alguna vez tengamos problemas para dormir. Lo que quizás motoriza todo esto es el avance de, en cuanto a los psicofármacos me refiero otra vez, es el avance de la psiquiatría biológica, de las neurociencias, que habrán ustedes quizás oído hablar de esto, sí, de las neurociencias y el estudio minucioso de las neuronas y de los de la unión de neuronas y todo queda resumido casi a un problema químico. Sí, uniones químicas. Son. A uniones sí, químicas claro, claro. Y a una deficiencia o disfunción química en nuestro sistema nervioso. Se psiquiatrizó la vida cotidiana, claro, por decirlo de alguna manera. Hay esto habíamos empezado a hablar la anterior semana, no, la antepenúltima semana, cuando sí tuvimos el programa, habíamos empezado a hablar de un manual que se llama DSM, que es una sigla en inglés, que es un manual de diagnóstico y de estadísticas de trastornos o de desórdenes mentales. Hoy en día se utiliza en todo el mundo el número 4, lo cual nos permite pensar que hubo tres antes. Tres anteriores. El primero de estos cuatro fue del año 1952. En estos manuales se establece, que están patrocinados por la Asociación Psiquiátrica Americana de Estados Unidos, en el año 52 que apareció el DSM primero, contenía 106 categorías de trastornos mentales, 106 cuadros posibles. Sí. No solamente establecen la cantidad de cuadros posibles, de cuadros patológicos, digamos, de enfermedades posibles, sino además una gran cantidad de síntomas como para poder diagnosticar ese cuadro. Desde el año 52, donde establecieron 106 cuadros posibles, hasta el año 94, que apareció el último, el que todavía está en vigencia, transcurrieron 42 años y de los 106 cuadros que nombraron en el primer momento, hoy ya son 297 cuadros. Con lo cual las enfermedades han crecido, se han recontramultiplicado, aparecieron 150 enfermedades nuevas. Pasa el tiempo y se y no sé qué va a pasar, porque no ya está en gatera, ya está en gatera el DSM-5. En ese DSM-5, ¿cuántas puede ser que aparezcan? El año que viene, el 2012, no tengo idea. Va a aparecer este nuevo manual. Si ya estamos por casi 300 cuadros de enfermedades, ¿y quién te dice que en 20 años ya estemos por los 500? Claro, pero este fuera, eso que es una locura. Es una locura. Este manual también te dice qué tomar para eso. No, o algo parecido. Eso lo determina el médico. Claro, después. Bueno, pero te da un cuadro como para decir, tiene esto. El manual te dice, trastorno de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces te da una lista de síntomas y dice, si el paciente reúne de esta lista 4 síntomas como mínimo, Sí. Tiene es esta enfermedad. Es un manual de diagnóstico estadístico. Nada más. Pero con esto se maneja el mundo, Oscar. Es un problema. Así que bueno, han crecido las enfermedades mentales de una manera que hay que tener muchísimo cuidado, porque casi todo el mundo está enfermo hoy en día. Y de cualquier cosa, claro. Escuchamos un poquito, nos ponemos finos. Dale. Esto es Tony Bennett. Ah, bueno. Amy Winehouse. Ah, bueno. Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's been broken. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove that. my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Bien, estamos empezando a irnos. Acá se fue cabrón el gallego porque no tiene. Se trajo un método para adivinar el futuro con manzanas. Ah, bueno. Bueno, eso es lo que trae. Se enojó y se fue. Es maravilloso. Se enojó que nunca le dejamos tiempo, que siempre lo dejamos afuera. Bueno, ¿qué posibilidades semana tiene tan grandes de adivinar bueno, el futuro? No sé, eso lo sabe. Lo eso lo sabe, sí. Tiene muchas. La verdad que tiene muchas. Y nos quedó el tema de Goldman Sachs. Y los presidentes, y bueno, muchas cosas. Bueno, pero eso lo traes. Lo traigo la semana que viene porque es atemporal, digamos, ¿no? La crisis sigue estando. Sí. Y los que se benefician son siempre los mismos. Goldman Sachs tiene gerentes o exgerentes en el gobierno de Estados Unidos, en gran parte del gobierno de muchos países de Europa. Se benefician los que más tienen, siempre. Exactamente. No es por nada. Bueno, será hasta el jueves que viene. Así es. Y nos vamos así, tranquilos. Chau, chau. Y gracias a toda esa cantidad de oyentes que se comunican con nosotros a través de Facebook. Gracias. Chau. Nos vemos el jueves. Chau, hasta el jueves. El jueves. Chau, chau. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?